vida mía. Sabes que te quiero, ¿eh? Sienta único en tu vida, por favor. Déjame sentir tu día cuando hacemos el amor. Estos cuerpos se confundan de locura y de pasión. Déjame soñar despierto, brindame tu corazón. Tengo en verdad muchos sueños que quisiera compartir. Tengo una gran esperanza porque tú estés junto a mí. Es que solo a ti te pido, dame otra oportunidad de poderte demostrar cuánto amor te puedo dar. Esto es Mariano y su banda. Por favor, déjame sentirte mía cuando hacemos el amor. Nuestros cuerpos se confundan de locura y de pasión. Déjame soñar despierto, brindame tu corazón. Tengo en verdad muchos sueños que quisiera compartir. Tengo una gran esperanza porque tú estés junto a mí. Solo a ti te pido, dame otra oportunidad de poderte demostrar cuánto amor te puedo dar.